Bueno, estamos acá en Comodoro Pi, estamos acompañando a dos estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, en cual sus hermanos, ambos fotógrafos, uno es Daniel, el fotógrafo de AFGRA, que tanto salió en los medios de comunicación, que estaban cubriendo la movilización por la aparición con vida del festival, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y cuando arrancan los disturbios, y como marca su profesión, fueron a ver qué le estaba pasando para tratar de registrarlo, y en esos momentos es que se lo llevan preso. Hay una imagen de Daniel donde ve que se lo toman por el cuello, que no se resistió. Estuvieron el día de ayer incomunicados, están los abogados esperando para hablar con ellos, pero son periodistas gráficos que estaban mostrando quizás algo de lo que quieren ocultar. A Daniel, que es el compañero de AFGRA, también le pasó lo mismo en la movilización del 1 de mayo, cuando lo llevan detenido, cuando toma una imagen de un personal de la Fuerza de Seguridad que estaba golpeando a un docente. Entonces, claramente es esta manera de lo que sucedió el viernes a la noche, tiene que ver con ocultar realmente lo que pasó. Claramente es algo raro, los disturbios de la manera que sucedieron. Nosotros como universidad acompañamos toda la movilización. La realidad es que la desconcentración fue pacífica, el horario de los donde sucedieron los disturbios fueron pasado media hora, 40 minutos del festival. Entonces son todas estas cosas las que nos están haciendo ruido y nada, o sea, hemos perdido la seguridad de la movilización, de la protesta, estamos claramente atrás de un Estado que está tratando de movilizar todo aquello que tiene que ver con la sociedad y con los reclamos sociales que tenemos. Seguimos esperando por la aparición con vida de Santiago Maldonado y bueno, la completa liberación de la compañía Milagro Sala, como tantos otros intentos de violación de derechos humanos que han pasado en el último momento. Claramente, las fuerzas de seguridad responden a una conducción civil y política y es ella la que se tiene que hacer cargo, que es lo que no está sucediendo. Entonces, seguimos instando a las conducciones civiles, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a que empiece a tomar asuntos sobre estas cosas que está pasando, pues no podemos volver a aquellos tiempos que nosotros creímos que ya habían quedado en el pasado.